La Hora Pulenta. Un programa con gente que sí. Yo quiero que venga Altamira a La Hora Pulenta a hablar de post-punk. Es todo lo que voy a decir antes de presentar a Marcelo Moreira Envidia en vivo en La Hora Pulenta. Otra vez, tal vez merezcas un destino peor. Eres la sombra en nuestro camino que cometió un error. Por eso hoy golpeamos tu puerta. Por eso hoy venimos por ti. Del lago hasta aquí. Yo también estoy fisura. Gracias, Marce, por la visita. Viniste con un disco bajo el brazo, que no es solamente un disco, es una edición. Digo, no recuerdo. Sí, hermoso. En los últimos años un disco con una edición tan cuidada como este de por parte de una banda chica, y mucho menos tratándose de un primer disco, porque es el primer LP de Envidia. Habían salido algunos materiales en CDR, me acuerdo, en su momento, algunas grabaciones, pero este es el... Ah, sí, vos tenés. Yo en el cajón ahí algo para rescatar alguna vez en algún futuro programa de La Hora Pulenta. Pero, ¿cómo fue que decidiste, después de todos estos años, nada, volcarte y dedicarle a Envidia, que es un proyecto que venís sosteniendo de forma paralela a Mujercitas Terror, nada, todo el esfuerzo que requiere hacer un disco así? No, como que estaba con Andrés. Andrés es mi amigo, y como que estábamos en la casa y dijimos de grabar algo y empezamos a hacer tomas y se hizo como más... O sea, nos quedamos grabando y... Hicimos los temas, o sea, grabamos todas las tomas y nada. Y después salió lo de la edición, que también fue una idea de Andrés, junto con los chicos de Ninja, que son los que armaron todo el arte del disco. Y bueno, no sé, se dio como así, como una cosa rara, o sea, como mágica, no sé. El disco... Había onda para hacerlo y bueno, grabé un montón de temas y... Cada copia del disco viene en una caja artesanal de madera y adentro incluye dos libros, uno en blanco, uno en negro y un sobre de terciopelo donde está el disco propiamente dicho. Bueno, lo que intenté hacer al principio, que era tocar una cajita de música, que no lo salimos viendo. Salió bien. Salió pulenta. Bueno, es como que viene, porque además el disco viene con una caja aparte, o sea, hay otra cosa que es como una caja que tiene como una maqueta adentro con un visor y con una cajita de música. Bueno, hay que verlo. Esa es la edición deluxe. No se entiende mucho así si lo explicás. Esa edición es una caja que parece... Nada, es una caja de sus buenos 20 centímetros de lado. Sí. Que es eso, parece una escena de David Lynch. Porque uno mira por el visor y ve adentro la reproducción de un escenario... Claro. Y es todo tan realista que uno espera que un Marcelito en miniatura entre caminando a la caja, se suba y empiece a tocar. Y viene con eso y la cajita de música, la verdad. Sí, la verdad, cuando empecé con todo esto, con esto de envidia así de tocar, bueno, de hecho tocaba una vez por año casi, los primeros años que toqué. Y ¿en algún festival? No le daba mucha... También. Sí, toqué en un festival. No le daba tanta como... Y bueno, después cuando lo grabamos... como que estaba ahí y ya había que hacer algo. Hacerse cargo. Sí. Y bueno, ahora está todo esto y no sé, es un flash para mí. Tuviste pocas fechas con Envidia, tocabas poco, pero recuerdo algunas memorables, por ejemplo, una en un bar cheto ahí por Rodríguez Peña y Santa Fe, terminó en Batalla Campal, hubo otra en un Festipulenta, me acuerdo... Que fue más feliz, por suerte. Sí, esa fue más feliz. Me acuerdo también otra en una galería de arte por San Telmo, siempre tenían como un extra, como si no había proyecciones, había algo raro y si no terminaba todo patas para arriba, pero cada vez que tocaba Envidia pasaba algo, era un evento. Es que empecé como cuando empezamos en esa banda, tocaba todo el mundo. Es como que era, tocaba Carmen el teclado, Walter el contrabajo. Walter es un chico de los norteamericanos, de Walter Bianquet. Tocaba el contrabajo, Dani cantaba también y tocaba la guitarra. Y era como una rebanda, ¿viste? Y después con el tiempo, como que fui. Después toqué con Walter. Echaste a todos. No, es como que no quería comprometer a nadie en algo así. ¿Querés hacer otro tema, Marce? ¿Tenemos más? Sí. Dale. Vamos a tocar otro. No sé. Sí. Me llevó mucho tiempo mirarte, pero todo ese tiempo solo quería escapar. Mi mundo es el mejor, porque mi mundo es el mejor todo el tiempo y en todo lugar. Mi mundo es el yo en este tema, por ejemplo, tengo una frase de... Bueno, la frase en inglés la hizo un amigo también, la escribió un amigo. Es la única cosa que está en inglés, la única... Y como que, no sé, como que en realidad lo que está bueno de este disco es que todos mis amigos participaron en el libro, o sea, en la edición. Hay dibujos de Daniela, como, no sé, como que es una cosa que todos mis amigos participaron. Muy familiar. No, no. Familiar en el sentido de amigo. Sí, sí. No, no de filial, digamos. Fecha, tenemos la fecha de hoy, ¿la recordamos, fecha, Nico? Fecha de hoy, sí. Esto es en Lavalle. Vánganme que tengo que buscar el gozo, había cerrado la ventana. Lavalle 36. Uh-huh. ¿La vas al 300? No, al 3600. 3683. Sí, Buenos sí. Aires Coffee Shop. Esto es un evento de la editorial Alox y Estación Orbital Halógena. Sí. Que es desde las 7 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Y va a haber un montón de que va a haber poetas, va a haber proyecciones, va a haber de todo. Y alrededor de la medianoche, por lo menos a esa hora está anunciado, después los horarios, claro, uno siempre sabe, son maleables, va a estar presentándose Nvidia allí. Y a los que quieran ir, ¿esto es gratis o hay una entrada? ¿Es gratis? No, es gratis. Sí. Bueno, con más razón. La verdad que es un plan hermoso. Está bueno, sí, está bueno. Pero aprovechemos que te tenemos acá y tocate un par de temas más, ¿no? Sí, ¿te parece? Sí, bueno, claro. Si querés. Sí, sí, sí. ¿Te copás? Bueno, dale, voy a tocar Subiendo la Montaña. Dale. Lo hacemos laburar a Marcelo, pero no, vale la pena. Lo hacemos subir la montaña. Un placer. Es un placer para mí. Subiendo la montaña se asoman los cuerpos, creía que era como ellos. Sus voces me persiguen, eres de los nuestros, ya no podrás escapar jamás. Cuando lo encuentres, nunca volverás a ser igual. Hicieron así y ya no podrás escapar jamás. ¿Quieres buscarlos donde ellos van? Nunca volverás, porque te irás. Y es tan extraño ver que nadie quiere un extraño. Desde el rincón lo pude ver. Si me quiero ir, quiero dormir en el pasillo de la casa destruida por el crecimiento familiar desmedido. Olvidar el poder de desaparecer. Me quiero ir, quiero correr en el bosque, procurando mi alimento crudo, perdiendo el tacto, nublando la visión. Persiguen, eres de los nuestros, ya no podrás escapar jamás. Hoy mis manos cortan la hierba, tus pecados te hicieron así, y ya no podrás escapar jamás. Envidia en la hora pulenta. Hay tiempo para un tema más, Marce, si te copás. Vale. El viento mueve, las hojas caen, inyéctame tus dientes, arrójame al camino sólido. Inyéctame tus dientes, arrójame al camino, ¿dónde estás? Eres tú. Y esperando verme, ya sé, mis amigos son los vampiros, mis amigos están perdidos, una sombra cubre el suelo, no son muchos y en el cielo, las hojas caen, las hojas caen, las hojas caen. Muchas gracias. Adiós. Escuchamos a Envidia, Marcelo Moreira, también de Mujercitas Terror, acá presentando este su primer disco con este proyecto. Sí. Se llama La Voz Mala. Tiene una presentación espectacular. Esto, el disco, si a alguien le interesa, ¿se consigue? ¿Es una edición limitada? ¿Cómo hay que hacer? ¿A quién hay que matar? Ah, sí, se consigue. Obvio. ¿Dónde? ¿Cómo? Tenés que escribir a, La Voz Mala. No, envidia@lavozmala.com.ar. Bien, en envidia@lavozmala se puede encargar esta edición bellísima, realmente lo recomendamos. Si no, se puede escuchar online parte del disco, ¿no? Está el disco en Bandcamp, está entero. Perfecto. O sea, envidia.bandcamp.com, sí, también. Sí. Recordemos esta noche, alrededor de medianoche, uh-huh, en La Valle, al 3600, en el medio de un evento gigante, va a estar tocando ahí Marce. Sí. Y recordemos, ya que estamos también, que el recital que acabamos de escuchar, durante la semana lo vamos a subir a nuestro blog, Cosas Pulenta, blogspot.com, que vamos a copiar después a Facebook y a Twitter, ¿no? Van a poder escuchar este recital, uh-huh, en vivo, igual que los principales momentos del programa del día de fecha. Y en la misma página pueden encontrar los recitales anteriores, el de Benzina Disturbio de la semana pasada, y más. El de Bosques de hace dos semanas, y así hasta marzo de este año se proyectan. En el pasado, recordemos que el programa de hoy no habría sido posible sin la labor extraordinaria de Pepe Undiano en la operación técnica, Matías Mesolán en la coordinación de aire, Hernán Abella acá haciendo sonido en el piso, como siempre, un lujo. Sí. Le agradecemos a Nadia y a las chicas de Escrituras Indies por haberse prestado a la entrevista que le hicimos hace un rato. También a Marce y a Dani, a los chicos que vinieron a acompañar, por haber venido hoy. Esto se llama La Hora Pulenta y todavía queda un minuto, así que voy a decir algunas boludeces más. En un rato, en un minuto exactamente, llegan los chicos de Sucio Pop. Les recomendamos que se queden escuchando acá en Nacional Rock. Más tarde, no tan distintos, una programación de lujo para este sábado a la tarde. Si no pueden salir al sol, mirar un poco las nubes, está divino el día. Yo, personalmente, voy a ir a almorzar porque me estoy muriendo de hambre. Mi nombre es Nicolás Lantos, el de mi compañero Juan Andrés Strasburger, y nos vemos el sábado que viene a la misma batidora por el mismo baticanal. Esto es La Hora Pulenta, no acepten imitaciones. Chao. La ciudad se transforma. 93.7 Nacional Rock. Tenemos algo para decir.